Ya no llores, mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Con tus penas más vas a consumirte. Ya no llores, no acabes tu vida. En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males. Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares. Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. No derrames más llanto, que hasta en mí se encierra la tristeza. Ve rodando tu llanto por el suelo. Ya no llores, piensa con la cabeza. Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando.